que fuma marihuana. Prendele fumo de la lida y a la ganja. Prendele fumo de la lida y a la ganja. Hoy se fuma. Yo me